Los pavitos de hoy en día, qué buena vaina, van soltando tantas plumas que nos ponen a pensar. Porque, cónchale, un pavito de 18 años de edad que se guinde por la oreja un zarcillo, da que hablar. Pues parecerá de todo, artista, diva, galán, pero machito, machito, por favor, no mejora. Pa' mí, no sé si pa' ti, porque no llego hasta allá, si a un mero macho le gusta que le pullen por detrás el hueco en la misma oreja. De raro no tendría nada, que porque lo halló sabroso después quiera otra puya más abajo el espinazo. Y eso sí que no es normal, ni que lo haga un ricachón, hijo de don fulano etal. Los pavitos de hoy en día es que no quieren usar interiores varoniles, sino un hilito dental con una tira caracha que entre nalga y nalga va haciéndoles cosquillitas mientras bailan salsa o jazz. Otros usan en la testa una bufanda y rosa, que es como ver el turbante que usan los jeques de Irak, nomás a verse la cara como una vieja engripada. Guay si son los pantalones, pero qué manía más dislocada de parecer un pordiosero con las rodillas peladas. Lo mismo que un loco de playa rullía y deshilacha, porque compran un blue jean y le dan pa' allá y pa' acá hasta que lo descuartizan por delante y por detrás. ¿Son o no vainaje loco? Niéguenlo si no es verdad. Hay otro, el más liberado, a este le gusta mandar a su novia para el cine con el pana, y él se va al poliedro tras su ídolo, el Juan Gabriel y Magna, el que se sienta aludido su buena razón tendrá, pero el cacho está de moda, es por esa pendeja. Samuro cuidando carne, guay, no la va a sopetear. El pavito de esta clase sí que es el propio Aragán. Carga plata, buenos carros, vestuarios de calidad, celulares y tarjetas a costilla del papá, que es el propio y real culpable, chico. Pues un padre que le da todo a un hijo que no estudia ni le gusta trabajar, está criando a un monigote, a un delincuente total, ya que los grandes zampones que para esta sociedad nacen por falta de padre o exceso de paternidad. Pavito venezolano, no te dejes alienar con el cuento de las marcas, que ay que sí, este es original, porque tendrá la etiqueta Levi de United States. Que el joropo, ay, me da pena, porque después qué dirán. Pavito venezolano, reflexiona, pero ya, pensando así estás perdido y nunca te encontrarás. Lo importante es ser tú mismo, defiende tu identidad. Si estudias, métele el pecho, y si dejas de estudiar, trabaja y hazte un señor sin depender de papá, pa' que las muchachas digan cuando te miren pasar: varonil, recto y sencillo, estampa de hombre cabal. Ese sí que es el diseño de un varón original.